Pepe, buen día a la audiencia. Estamos, sí, como decís vos, amanecimos blancos y esta vez no por nevada. En San Martín de los Andes, a eso entre las 5 y las 6 de la mañana, comenzaron a caer las cenizas del volcán Puyehue, el cordón Puyehue. Le contamos a los vecinos, a aquellos que están escuchando el informativo Falco, la audiencia del informativo Falco, que el volcán está en línea recta, esto de 117 kilómetros, de Villa Langostura a 50. Cayó en Villa y en Bariloche durante los dos días anteriores. Hoy la nube se movió para acá, además de los lugares donde vos decías. Está todo bastante complejo, se suspendieron todas las actividades de todo tipo, banco, escuelas, municipio, bueno, todo lo que es una actividad normal de cualquier ciudad se suspendió hasta el momento, y lo que se pide son precauciones de tomar para tratar de evitar el contacto con esta nieve, con esta ceniza, tratar de no salir. Tratar de poner en las aberturas, no sé, trapos, ropa o lo que sea húmeda, como para que no ingrese la ceniza dentro de la casa, haber juntado agua, quitar agua potable como para poder tomarla luego, o si no, hace un ratito decían, en caso de que no hayan juntado agua, hervirla, la que está saliendo de red de agua del San Martín de los Andes, y almacenarla como para ver cuánto tiempo, bueno, durará esto sobre San Martín de los Andes. Después, una vez que deje de caer, veremos cómo se continúa. Pero por ahora, tomar esas precauciones y estar atentos, quedarse en la casa y no salir, eso por lo menos las recomendaciones para los vecinos que acá en San Martín de los Andes o en la región nos estén escuchando y les esté cayendo ceniza, tomar esas mínimas precauciones. Pepe, cualquier cosa ampliamos al mediodía, pero ese es el pasaje de San Martín.